Admito que me vuelves loco con eso que me das. Si quieres quédate esta noche y cuando acabe te vas. Y me das de lo que me gusta, al fin y al cabo te gusta. Te gusto, me gustas, me gusta. Me gusta te como gusta. Eres sexy. Sexy. Me gusta como lo haces así. Que deseo amor. Observar desvestida, desnuda en la cama tendida. Terminas rendida, sonriendo dormida. Siento la manera en que galopas, manos bajo tu ropa, mis labios en tus copas provocas. Bocas cambiando saliva, luego no hay salida. Yo abajo, tú arriba, tan bello mirar el danzar tu cabello y en ello probar el sudor de tu cuello. Y aquello se ha vuelto mi vicio, loco desquicio, tiembla el edificio. Amaneció, lo hacemos en el piso de pie. En el día, a las 8, a las 9, a las 10. Esta vez es mi ser quien te busca. Tú sabes me cómo gusta, me gusta. Sexy. Sexy, me gusta como lo haces así. Te deseo amor, tú y yo haciéndolo. Me gusta como eres sexy. Sexy, me gusta como lo haces así. Te deseo amor. De niño bueno, contarte que eras mi sueño y llevarte de la mano. Luego esas caricias se nos subieron de tono, entre besos nos tocamos. Se hizo tarde y aquí estamos. Es la tercera ronda de esta noche de viernes y la rutina honda en la que tú me tienes, tú mantienes mi pulso acelerado, tu cuerpo sudado y el cuarto ocupado apagado. Así mi tacto te busca como te quieras, me gusta. Eres sexy. Sexy, me gusta como lo haces así. Te deseo amor, tú y yo haciéndolo. Me gusta como eres sexy. Sexy, me gusta como lo haces así. Te deseo amor. Sudándonos tú y yo, amándonos tú y yo, haciendo el amor tú y yo, tocándonos tú y yo, mojándonos tú y yo, comiéndonos tú y yo. Hasta la luz de la luna apagamos, tú te colocas, los dos nos besamos. Yo como loco en la cama te amo y cuando te toco te veo con las manos. Vamos, le damos, lo haré despacio mientras jalo tu cabello lacio. Espacio entre nubes y la luna mientras que canta luna. Me gusta como mueves sexy. Sexy, me gusta como lo haces así. Te deseo amor, tú y yo haciendo.